de la mejor música es porque estás en la frecuencia correcta. 105.7 Cortés FM, la emisora de los porteños. Conozco el proceso de sacarle visa a la esperanza. Siempre tengo exceso de equipaje, porque mis sueños viajan conmigo. Tengo la vida que quería, amigos que ahora son familia, pero mi tierra nadie me la quita. Ganas de volver al pasado. Cortés FM, la emisora de los porteños.